¿No te has enterado? Otra semana musical ahora se llama Otra Semana de Rock. Fijarse en la carretera es el camino del sol. Es un motel de tercera. Fijarse es el rock and roll. Fijarse es un escenario en un viejo pabellón. Vivo sobre un andamio. Entrevistas, acústicos, agenda, novedades y recuerdos discográficos. Una hora de rock y música alternativa. Mi casa es donde sueño cuando suena esta canción. Son dos horas de fuego. Mi casa es el rock and roll. Todos los martes de 7 a 8 de la tarde en Radio Enlace 107.5 FM, zona noreste de Madrid. Y www.radioenlace.org. Presenta Javier del Valle. Ay, espera, porque mi casa es una casa. Pero mi casa es una... Y no te olvides que los miércoles a las 4 de la tarde puedes sintonizarnos en asaltomataradiorock.com, la radio online del rock, donde además encontrarás alojados nuestros podcasts. Si es escoger entre ellos y el rock, elegiré mi perdición. Sé que al final tendré razón. Y ellos no. Mi rollo es el rock. Buenas tardes, bienvenidos a otra semana de rock. En esta semana que entramos en plenas fiestas navideñas, recibe un saludo de Javier del Valle y vamos allá, vamos con un programa muy especial porque este próximo 28 de diciembre parece ser que puede ser el último concierto con invitados muy especiales de talla nacional e internacional de Barón Rojo en Madrid. Y hemos conseguido una entrevista en exclusiva con Carlos de Castro. Hablamos del cantante guitarrista de la formación original, hermano de Armando, y que ha mantenido durante las últimas décadas junto con su hermano a la banda. También del foco de algunas de las críticas hacia algunos de los directos del grupo y también una de las personas del grupo, ya sea de la banda actual como de los componentes originales, que últimamente menos declaraciones han dado, porque pues Armando de Castro, con sus trabajos en solitario, con sus discos de Armando Rock y con su última banda, Blacklist, pues ha estado más en los medios de comunicación y en los medios especializados, dando sus impresiones tanto sobre su labor como sobre Barón Rojo. Así que hemos charlado durante un buen rato y hemos extractado casi la conversación entera para que vosotros en exclusiva desde Radio Enlace o desde asaltomataradiorock.com, Rock CD Music Radio y rockinvierzo.com podáis disfrutar de las palabras de esta leyenda de nuestro rock, de nuestro heavy rock, de nuestro heavy metal, y también con la colaboración, y gracias a él también ha sido posible conseguir la entrevista con la colaboración de Nacho Jordán. Así que os dejamos con la entrevista, espero que la disfrutéis, que los que podáis acudir al concierto del próximo martes lo paséis muy bien y también lo disfrutéis. Recordaos, antes de esta cita, el próximo 23 de diciembre, habitual concierto de Navidad de Miguel Oñate, se vuelve a celebrar, esta vez en la Sala Barracudas, y el día 26 de diciembre en la Sala Revilite, un espectáculo para niños, Do Re Mi Fa Rock, un proyecto que coordina Luisma Hernández, actual bajista de Obús y músico de un montón de formaciones de rock. Así que damos paso a la entrevista. nacional, pasaste a ser cómic en papel. No es un mal final, varón. Y en tu rojo avión vas a volar sin cesar. Pues así no morirás, varón. Héroe de cuento, amo de las nubes, señor del viento, varón. Es un sueño, triste, solitario, surcando el cielo. ¡Varón! Tu triste misión, como tu gloria. ¡Yeah! ¡Oh! Esa guerra cruel terminó, pero si sí aún el mundo de tensión, varón. Si vinieras hoy, podrías ser capitán de una nave espacial. ¡Vamos! Es un placer recibir en los micrófonos de este programa de Otra Semana de Rock de Radio Enlace a Carlos de Castro, guitarrista, vocalista, desde los inicios de Barón Rojo, desde incluso cuando se llamaban Coz, si mis datos no me fallan. Y también tener a Nacho Jordán, que es periodista, compañero de Fatigas, no solo de periodísticas, Y pues posiblemente uno de los periodistas que está mejor informado sobre la actualidad, el pasado, el presente y el futuro de Barón Rojo. Muy buenas tardes a los dos. Buenas tardes, pues sí, Bueno. yo creo que Nacho está bastante enterado de todo, a veces Buenas más que yo. tardes. Pero bueno. He tenido la suerte de entrevistar a otros miembros de la banda, a tu hermano Armando en un par de ocasiones, a Hola, Rafa hola. Díaz y también en una ocasión pues a un ex miembro como Hermes Calabria, así que voy sumando personas que habéis pasado por este proyecto que tanto significó la vida de la gente que nos gusta el rock y que ya vamos teniendo años. Así que es un placer poder charlar un rato contigo y ver qué nos depara ese día 28 de diciembre. ¿Cómo Bueno. son los planes? Supongo que muchos ensayos y una coordinación muy amplia que os tiene muy Bueno, ocupados pues durante estos días. vamos a ver, todo está patas arriba. Ensayos muy pocos porque Armando acaba de tener una niña y su mujer la tuvieron que operar de no sé qué. Sí. Y tiene que estar siempre porque la mujer no puede sostener al niño en brazos. O sea, que hace que no ensayamos ni se sabe. Y no sé si vamos a poder ensayar de aquí a ese día. O sea, que ensayos pocos, salvo los días que ya esté un equipo montado en la sala Sí. y hayan llegado los artistas invitados. Y eso sí, eso es un ensayo obligado, que ahí Armando se tendrá que buscar la vida de alguna manera. Va a ser Pero mientras tanto, no sé siquiera si vamos a poder volver a estar juntos hasta los días del concierto. Luego, además, yo tengo un asunto particular que se casa mi hijo pequeño, con lo cual también tengo tinglaos. Así que bueno, pero vamos, supongo que eso es en detalles normales de la vida de toda la gente de los grupos. Todo el mundo, aparte de tener un grupo, es también una persona normal y hace cosas de personas normales. Y hay que compatibilizarlo con todo lo demás que uno hace. Entonces, pues la vida es así. Y uno se siente, cuando es un músico de trayectoria, un músico reputado, ¿se siente una persona normal o que los demás le tratan como una persona normal? ¿Cómo os sentís cuando os relacionáis con otra gente? ¿Con fans? ¿Con personas? ¿Con la prensa? ¿Con...? Mira, yo creo que nosotros, salvo en el primer mogollón de éxito de Barón Rojo, que se nos subió un poco el pavo a la cabeza, porque era una situación nueva, y las situaciones nuevas siempre cuesta digerirlas, ¿no? Salvo en esa ocasión, cuando ya luego la cosa bajó y se normalizó, sufrimos todos, o por lo menos Armando y yo, un baño de realidad, y ya a partir de ese momento siempre hemos afrontado la vida como personas absolutamente normales, con nuestros trabajos, nuestras historias, nuestras familias y todas las cosas que forman parte de la vida y que tienes que compaginar con tu actividad, en este caso profesional, musical. Y me imagino que igual que hacen todas las personas en este mundo, es lo más lógico y lo más normal. El otro día estuvimos compartiendo un rato algunos periodistas con Tony León de Rosa Negra y precisamente hablábamos de lo complicado que es el mundo del rock, que todo el que está en este circo, mucha gente, le cuesta hasta dinero poder grabar sus discos, poder alquilar una sala para hacer un concierto, que luego no sabes si recuperar el dinero. Y que si no estás dispuesto a eso, no se funciona de ninguna manera. Sí, realmente las cosas han cambiado mucho. En nuestra época podría ser considerado muchas veces hacer cosas de ese tipo como una inversión para conseguir lograr un contrato discográfico, cualquier cosa, ¿no? Actuaciones, un nuevo manager, todas esas cosas que necesitamos la gente que estamos en esto de la música. Pero hoy en día, en general, esas inversiones, en un 99% de los casos, son a fondo perdido. Nunca se recuperan. Por más que la gente se grabe discos, se haga actuaciones, se compre equipos, nunca se recupera. Realmente estás en esto hoy en día porque te gusta y porque quieres estar. Pero no hay una perspectiva actualmente de que realmente puedas llegar a conseguir un lanzamiento más o menos bueno, tener una compañía más o menos estable que por lo menos te permita ir sacando discos, ir sacando historias. No existe ya eso. Entonces la gente que quiere estar en esto, muchísimo más que nosotros somos unos privilegiados porque vivimos el mundo antiguo, que en aquella época nos quejábamos mucho de él, pero era mucho mejor que este, por lo menos a nivel profesional. Hemos tenido mucha más suerte porque hemos logrado conseguir una cierta difusión, un cierto nombre. En nuestro caso, con más suerte todavía, porque el éxito fue muy fuerte en un primer momento y hemos logrado seguir viviendo de él durante años y años. Entonces, lo que no sé yo esto por dónde desembocará, porque quizá es muy posible que la música esté muerta, a nivel, por lo menos a nivel de medios, a nivel de trabajo, de ser considerado como un medio de vida. Actualmente yo creo que es una simple afición que puede tener la gente porque le guste tocar, le guste sentir lo que es una guitarra, hacer un grupo y todo eso, pero las perspectivas no son mucho mejores, ¿eh? ¿Y son esas perspectivas las que os impulsaron a decir adiós? Aparentemente vais a decir adiós, aunque yo soy escéptico respecto a las giras de despedida. Pero bueno. Sí, yo también, porque para empezar ya no, como vino la pandemia, de momento es mentira, no podemos hacerla. Sí. Entonces, por lo menos hay un año más que vamos a tener que seguir. Uh-huh. Y no pasa nada, claro, que siempre puede pasar algo y que se suspenda todo y entonces ya te haga replanteártelo, ¿no? Pero ahora mismo las cosas son así. De momento tenemos una gira por España, por Hispanoamérica y por Estados Unidos para el año que viene. ¿En qué quedará? No lo sé, pero de momento están los planes. Vamos, que decir que está hablado y está contratado y todas esas cosas que hacen los managers para llevar a buen término este tipo de historias, pero con las pandemias y el mundo como está hoy en día, quién sabe lo que puede pasar. Es que yo te diría, en el 2022, Latinoamérica, en Estados Unidos, que supongo que sigue básicamente un público latino, ¿no? Un público hispanohablante. Sí, sí. Sí, sí. Con todo ese choque de energía, ¿nos pueden surgir ganas de seguir girando, de seguir activos? ¿O ya está decidido totalmente el adiós de Barón Rojo para sus fans, que se quede ya en nuestra memoria? Hombre, en nuestro caso ya, aparte de que porque llevamos muchos años, también el tiempo acaba pesando, también es que Armando tiene sus historias por otro lado del grupo, y eso no es un acicate para que la banda pueda seguir mucho tiempo junto, ¿no? Uh-huh. Armando, por lo que sea, tomó sus caminos individuales, él sabrá por qué. Y eso nunca es nada que ayude al mantenimiento de una banda. Puede que tarde más o tarde menos, pero con el tiempo llega el split. Y posiblemente después de 40 años, el split no es una cosa tan descabellada en nuestro caso. Pero vamos, el tiempo dirá lo que pasa. De momento, para nosotros no es una mentira este concierto de Madrid, puesto que va a ser posiblemente la despedida de nosotros en Madrid. Por lo menos en un tiempo más o menos largo. Que luego la cosa, al final, los astros decidan que las actitudes de unos y otros van a ser de otra manera y podamos seguir juntos, pues podría ser, quién sabe. De momento, la cosa está como está y los planes se van siguiendo como se pueden. Y ya veremos por cuánto tiempo. Tú hablas de los proyectos de Armando, que evidentemente pues restan continuidad a lo mejor a Barón Rojo, pero también se oye comentar que nunca ha sido partidario de editar, de grabar nuevos temas para dar un impulso. Eso no es cierto. Uh-huh. Yo hubo un momento que estuve muy cabreado porque evidentemente no había manera de vender un disco. Ya. Y eso nadie me puede negar que es así. Efectivo. Entonces llega un momento que hacer obras nuevas, ¿realmente para quién las haces? Para ti y para los amigos. Entonces, un grupo que empieza, pues sí te lo puede plantear. Puede plantearse hacer obras nuevas, porque de alguna manera para él es como la plasmación de una actividad durante un tiempo de su vida. Pero para nosotros, con todos los discos que tenemos después de tanto tiempo, ponerse a hacer un disco para que nos lo comamos con patatas es un esfuerzo de trabajo y de dinero muy fuerte. Y yo creo que Armando eso lo tiene que haber notado, porque no creo que sus discos hayan obtenido un récord de ventas para nada. Sí, sí, sí. Eso son datos irrefutables, ¿no, Nacho? Pues es lo que hay. La realidad es la que es, por desgracia. No nos gusta, pero sí, esa es la realidad. Es una pena, claro. Pero es cierto que los discos no se venden hoy en día. Es así. Es triste, la realidad. Ahora resulta que se pone de moda los vinilos, se pone también de moda para algunos, otra vez volver a ver cintas, incluso estaba hablando, pero en cualquier caso siempre son reediciones, siempre son. Incluso a veces parece que un grupo saca un disco material nuevo y tiene que sacarlo en vinilo porque es lo único que va a vender. Es de risa, es el mundo al revés. Es increíble. Uh-huh. Ya están las cosas. Es una pena, pero es así. Es cierto. Y es muy triste de lo que duda cabe. Piensas otra vez que ahora es tu momento. Nacho, ¿tú cómo ves el horizonte de Barón Rojo de lo poco que queda de 2021, 2022? Y sobre todo, ¿qué auguras para el próximo 28 de diciembre? Yo no soy miembro del grupo, no te puedo contestar a eso, realmente. Te puedo dar una opinión personal, pero nada más. Claro. O sea, vamos a ver. Yo sé que el 28 de diciembre va a ser un conciertazo que va a quedar para la posteridad, se va a grabar. Y yo creo que de público bastante bien, va a estar muy bien, muy digno de recordarse. Pero bueno, es evidente ya que posiblemente esto continúe hasta después de 2022, pienso yo, porque les saldrán más compromisos, sin duda alguna, y más actuaciones. Y bueno, tampoco se les puede reprochar a ellos el hecho de seguir después de anunciado. O sea, viendo los antecedentes de Scorpions, de Judas Priest, a lo mejor en su momento ellos también lo pensaron sinceramente. Puede ser, no lo sé. De luego, yo no me creo que cuando dijo Ozzy el año 92 que se retiraba, no se lo creyó ni él. Vale, yo creo que esto no ha sido una esto no ha sido un ánimo de vender más tickets ni cosas así. Simplemente ha sido un momento, pensaron así, decirlo así, que se puede cambiar de opinión, perfecto. Se puede cambiar de opinión y ojalá cambie de opinión. Ojalá cambie de opinión. Y ojalá el subidón de estas actuaciones digan, pues vamos a seguir, ¿por qué no? Hombre, por supuesto, dejándolo, explicándose a los fans. Ya está, si puedo cambiar de opinión, no pasa nada. Es perfecto, ojalá cambie de opinión. Vamos a desgranar un poco lo que es el concierto del próximo día 28. Tengo aquí apuntados los invitados que se han confirmado. John Lande, Avantasia, José Luis Jiménez de Topo, Mel Collins, Graham Bones, Doro Pesch, Aurora Beltrán, Miguel Oñate, Ángel Arias, José Martos. Mm-hmm. Bueno, el promotor de este concierto es especializado en este tipo de eventos y en conseguir invitados de primera fila, eso es sin ningún lugar a dudas. ¿Alguno que es especial para ti o con los que siempre sea muy agradable compartir el escenario? Hombre, para mí el más especial de todos es Graham Bones, porque yo he sido seguidor de él de toda la vida, en uh-huh. todas las bandas que ha estado y con todos los grupos, incluso cuando él era cantante de un dúo que se llamaba The Marvels, uh-huh. que empezaron cuando yo debía tener 16 o 17 años, y ya entonces ya me gustó lo que él hacía. Sobre todo yo lo he seguido mucho en Alcatraz y en Rainbow. Uh-huh. Y le he visto en directo un par de actuaciones no muy buenas en salas de estas de poco aforo. Pero vamos, yo creo que Graham Bonnet en un concierto como este nuestro lo hará muy bien. Uh-huh. ¿Fue una petición tuya a Johan, al manager, al promotor del concierto? ¿Le dijiste, me apetece Graham Bonnet? ¿Os preguntó cómo lo planificasteis? Hombre, él nos lo ofreció y a mí me pareció muy bien. Luego el resto de los invitados, pues un poco, supongo que él ha movido sus contactos y son los que podían estar disponibles también. Y no solo disponibles, sino que estuvieran dispuestos a venir a un concierto aquí a Madrid en las condiciones que se hace este. Lo cual está muy bien. La verdad es que es muy de agradecer de todos y yo sé que todos lo van a hacer al máximo para que esté muy bien. Que en el fondo es lo que la gente quiere. Quiere ver unos buenos momentos ahí en ese concierto y si encima van a quedar plasmados, pues mejor todavía. Uh-huh. No sé, da la sensación de que a muchos aficionados se nos queda la espinita de haber visto, aunque fuese un rato, a la formación original de Barón Rojo. Pero siempre se ha visto como muy complicado, muy difícil y... No, pero eso es muy claro. La formación se hizo para tirar un año. Mm. Y como ese año hubo pocos conciertos, por lo que fuera, porque era la crisis económica, etcétera, dijimos, vamos a tirar un año más. Y a la cuarta, quinta actuación, el Serpa, como siempre, pues como tiene la lengua tan larga y es tan simpático, pues dijo algo que hizo imposible poder seguir adelante. Y además, después de eso, ha dicho, ha hecho tanta mierda por todos lados sobre nosotros, y yo ya no me meto en sus opciones políticas ni nada. Solo me meto en lo que concierne a Barón Rojo y a mí en particular y Armando. Ha hecho tanta mierda que tendríamos que ser verdaderamente masoquistas para volver ni siquiera a mirar a la cara a ese señor, ¿no? Entonces, uh-huh, eso lo hace bastante difícil de compartir un escenario con él. Nacho, ¿tú cómo lo ves? ¿Tú crees que hay gran parte del público que echa de menos ese posible momento, ¿no?, en el escenario, que lo podría echar de menos? Pero por otro lado, hay que ver que la trayectoria de Barón Rojo con otros componentes como Ángel Arias, José Martos, que también han pertenecido a la banda, pues ha sido una trayectoria más larga inclusive que la formación original, ¿no? Hombre, yo creo que siempre habrá gente que eche de menos que aunque sea cuatro o cinco canciones, pues sí, estén en Hermes y Serpa, ¿vale? Y de hecho me consta que se intentó liar el asunto, ¿no? Lo bueno del tema es que como tiene esa agua que tiene, pues el propio Serpa se ha encargado de que nadie le eche de menos. De hecho, ahora mismo, si se ocurriese anunciar a los promotores que van a tocar Serpa, puede haber mucha gente que devuelve los billetes. O sea, va mucha gente que pues no voy. Visto que pasó con Obús. O sea, es que el tío está jugando con fuego, ha dicho muchas salvajadas, ha dicho muchas barbaridades, y ya la verdad es que, bueno, pues su público es el que es, ahora mismo, a día de hoy. Todos sabemos los únicos que le contratan. No hemos visto, todo el mundo lo ha visto. Claro, nadie lo echa de menos. Yo aparte me gustaría añadir, sí, que muchos de los componentes que han estado en la banda han estado más tiempo que lo que duró la formación original. Claro. Tanto Ángel Arias, que ha estado con nosotros mogollón de años, como Rafa Díaz, que lleva ya 2 años más que el tiempo que estuvo Hermes. O sea que es gente que encima, con muchísimo menos, habiendo ganado muchísimo menos dinero y tal, han aguantado mucho más y con mucho más espíritu que hicieron los componentes originales. Entonces, lo que pasa es que, claro, los componentes originales vivieron una época buena, dejando al margen también que, bueno, las canciones del Serpa en aquella época pudieran ser buenas y pudieran tener tirón, igual que las nuestras, pero era una época buena, eso no se puede olvidar, es la época que realmente fue la edad de oro del rock en España. Y nosotros tuvimos la suerte de poder aprovecharlo. Entonces, todos los demás componentes, con un mérito increíble, tan bueno como el de los componentes originales de la banda, les tocó vivir una época ya muy diferente. Entonces, bueno, todos hemos ido sobreviviendo con esa época y con esos planteamientos y esas condicionantes que han tenido los años posteriores. Pero hemos estado ahí y hemos podido sobrevivir, que es lo importante. Y ahora estamos aquí, en el año 2021, tratando de hacer un concierto muy grande y que quede un buen recuerdo también de él para la gente. Y es simplemente eso. No hay, tampoco es que queramos subirnos al Olimpo de los dioses por hacer un concierto con grandes estrellas, ¿no? Porque grandes estrellas también las hemos conocido en mucha época de nuestra vida, ¿no? Uh-huh. Es un concierto bonito, posiblemente sea una despedida en Madrid y ahí quedará, con un recuerdo gráfico de vídeo y que la gente pueda recordarlo. Y las generaciones futuras algún día, pues a lo mejor dicen, hubo un grupo que era muy bueno por ahí, que tocaban y tal, que se llamaba Barón Rojo. Y bueno, para eso se hacen estas cosas, ¿no? Para que dejar ahí una huella, o un manuscrito, o un vídeo de lo que uno ha hecho. Sí, lo que ocurre es curioso, ¿no? Porque todavía hay gente que te dice respecto a bandas contemporáneas, Asfalto, New, Topo, Vosotros, Obús, y todavía hay gente que piensa que no estáis en activo y estáis todas las cuatro bandas pues dando muchas lecciones a muchos de los grupos que ahora aparecen. Claro, evidentemente vuestra experiencia, vuestra categoría, pues, y vuestras canciones os ayudan mucho, ¿no? Y todavía hay gente que os da por retirados cuando seguís ahí al pie del cañón. ¿Cómo observáis esto desde fuera o no reparáis en ello? Lo observamos como lógico. Si no sales, no existen medios hoy grandes para poder darle cancha al rock, ¿no? Entonces, la gente que está enterada y que lo sigue es la gente que le interesa. Quienes están ahí un poco, que les da un poco lo mismo, pues se enterarán de lo que pasa o no. Y mucha gente, pues cuando no se entera de lo que está pasando, pues piensa que es que ha desaparecido. Y yo lo veo de alguna manera lógico. Cuando sale una cosa como esta, pues a muchos dirán, anda, se han rejuntado para hacer este concierto. Pero no, no es así. Nosotros llevamos muchos años y esto, bueno, quizás sea un colofón de toda esa época. Lo que sí deseamos es que vaya cuanta más gente mejor, para que la cosa sea muy lucida, el promotor no se arruine y quede un vídeo muy enrollado y que la gente le guste y quiera tenerlo. Y no hay más que esas cosas para nosotros. Si echamos una mirada hacia atrás, parece que vuestra obra cumbre es Volumen Brutal, es donde sois los precursores de un movimiento como el heavy rock, que aquí en España la música heavy no, hasta ese momento no se había desarrollado, llevaba un poquito de demora respecto a otros países anglosajones o europeos, y en ese momento estalla un movimiento. ¿Y qué conjunción se da ahí de elementos para que salgan esas canciones tan buenas? Y a lo mejor a ti no te parece, en comparación te parecen otros discos de Barón Rojo más actuales, incluso mejor que ese, pero para el público es lo que ha quedado, ¿no? Sobre todo los primeros discos y en concreto Volumen Brutal. Hombre, hay un hecho que es incontrovertible. Los mejores discos de todos los grupos son siempre los primeros. Sí. Entonces, eso también nos pasa a nosotros. ¿Por qué? Pues porque cuando ya llega un determinado número de discos, un poco siempre te tienes que repetir las ideas, tienes que repetir cosas que te han funcionado, cosas que te dice la compañía que hagas, en fin, una serie de condicionantes y luego también la frescura que se va perdiendo con el paso del tiempo. Por eso, pues quizá mucha gente, pues cuando lleva un tiempo cambia de los grupos o lo abandonan o empiezan un proyecto nuevo, tal, porque bueno, posiblemente los proyectos tengan una vida. Pero bueno, nosotros como la singladura de Barón fue la que fue, que ha habido muchos cambios de miembros, de bandas, ha habido que reorganizar el grupo muchas veces, hacer nuevos planteamientos, nuevas canciones, tal, pues hemos ido siguiendo ahí. Y bueno, quizá lo creo que, por lo menos si hay una cosa que hemos conseguido es que la banda suene bien en directo. Y dado que hoy la música solo se puede oír prácticamente en directo, pues es un buen punto, porque el que quiera verte siempre puede comprarse una entrada o ir a la fiesta del ayuntamiento de ese año y verte. Y eso está muy bien y para nosotros, en las circunstancias actuales, pues ya nos satisface. dentro del paso de los años, de esa frescura que se pierde, de esa tendencia a autorrepetir o autocopiar, de esas canciones que siempre tienes que tocar, esos conciertos que son muy largos, en vuestro caso, ¿qué es lo que más cuesta a Carlos de Castro como músico, como cantante, para mantenerse en activo y darlo todo en los eventos? Bueno, a mí a veces lo que más me cuesta es permanecer en el escenario, porque llevo ya, tengo algunos problemas en las piernas y tal. Pero bueno, anímicamente no, se va haciendo. Quizás son demasiado largos los conciertos ya para la edad que tenemos, pero bueno, ahí se van haciendo y ya está. Y está muy bien, la gente se lo merece, que des todo lo que aún te quede, lo tienes que dar porque la gente hace un esfuerzo por ir a verte y se lo merece. Entonces, ahí está la cosa. Vamos superando un poco el paso del tiempo como podemos. Y eso, por lo menos, yo creo que tiene mérito. Sin duda, sin duda. ¿Y cómo ve Carlos esta situación que se crea, sobre todo con las redes sociales? Siempre habéis sido, pues, al ser un grupo de los más grandes de rock de este país, pues siempre ha habido fans, gente que os criticaba. ¿Cómo observáis esto, que ahora es encima cada vez más agresivo con el mundo de las redes sociales? Este fenómeno de los haters, de la gente que os defiende, esa bipolaridad que se extiende en la política, en la música, en todos los aspectos. Ese ambiente agresivo, ¿cómo lo observáis desde fuera o desde dentro? ¿Os afectan las críticas? Yo particularmente hace mucho tiempo que no... Vamos, yo nunca he tenido una página web, ni un grupo, ni nada de gente, porque yo veía lo que se venía con las redes sociales. De hecho, ahora mismo no pertenezco, salvo a WhatsApp, no pertenezco a ninguna. Y no, yo no me entero. Me entero a veces porque algún periodista te puede contar cosas. Y luego la gente se ha vuelto muy agresiva, pero es que eso lo da el propio medio. La gente quizá que a lo mejor no tiene costumbre de hablar en público ni de que le hagan entrevistas y tal, un poco lo aprovecha las redes sociales como autolanzamiento y se ponen como muy duros y muy, algunos muy proféticos, otros se ponen como defensores y tal. Son un poco roles que la gente toma en las redes sociales, pero ya te digo que yo tampoco puedo hablar mucho porque yo hace mucho tiempo decidí no seguirlas, con lo cual no estoy muy al tanto, ni me interesa, ni me importa la gente que diga lo que quiera. Si tuviera alguna trascendencia, a lo mejor todas las cosas malas que han dicho de nosotros, a lo mejor no estábamos aquí, sin embargo estamos, con lo cual que diga todo el mundo, lo que es una realidad es que todo el mundo tiene derecho a su criterio y a opinar lo que le parezca, pues eso hacen y ya está. Nacho, ¿cómo ves tú este fenómeno respecto a Barón Rojo, a su historia más reciente? ¿Cómo lo observas tú como persona que bucea las redes sociales, como periodista, como especialista en Barón Rojo? Y si quieres preguntarle algo a Carlos respecto a esto o respecto a algún otro tema. Algo que tú no sepas y quieras saber. Ha sido hablar con uno que tampoco es, también es anti redes sociales. Tengo Facebook, pero realmente lo tengo por otros motivos. Yo tengo que estar pendiente de Facebook, pero bueno, tengo un asunto con mi banco, tengo RPH, la hipoteca, etcétera, pues tengo que estar un poco pendiente de las ideas que hay viendo. Si no, pasaría. Porque ya antes de existir Facebook, cuando había chats y eso, tal, ¿os acordáis, no? Antes sí. Facebook era exactamente lo mismo que Facebook. Pues ya en ese momento ya se vio la cantidad de mierda que había, la cantidad de ponteaje que ponía la gente, y además yo tampoco tenía necesidad, porque yo sí que ponía algo, lo ponía en público, en la donde escribiese, lo primero que iba a poner lo ponía y ya está. Entonces, tampoco soy muy aficionado a esas cosas. Y yo lo poco que veo, lo que veo es que mucho... O sea, es siempre o a muerte en contra o a muerte a favor. Que es, y además muchas veces es que yo estoy convencido de ser los mismos que cambian el nombre, o sea, es que estoy segurísimo. De hecho, eso pasaba. Yo tengo un amigo que se cagó en su momento, antes de existir Facebook incluso, que es que el tío veía la página y le decía un IP, los que ponían comentarios, que eran siempre el mismo tío, que ponía 8 nombres y 2 nombres, pues lo mismo. O sea, sí, te puedo contar. Lo veo tan estúpido todo, que tampoco me interesa demasiado, sinceramente. Y la pregunta que quiero hacer a Carlos es si, volviendo otra vez con el tema del concierto, si ya tenéis decidido el repertorio, o aún, por la falta de tiempo, por lo que he explicado antes, o no tenéis repertorio. ¿Ya lo habéis pensado? ¿Está cerrado del todo? Por supuesto que tenemos decidido el repertorio. Lo que pasa es que no te lo voy a decir. Bueno, me mataría. Alguno que otro del grupo me mataría. Se deja un pequeño margen de sorpresa ahí. Uh-huh. Por lo menos que la gente no sepa que vas a tocar. Pero hay una cosa sí que quiero saber, y no sé qué lo que has de decir, ¿vale? El Barón Rojo ahora mismo tiene una canción inédita que ha salido a tocar en directo, que está puesta en YouTube por gente que lo grabó. Esa canción no está registrada. Entonces, ¿vais a aprovechar esa ocasión para que quede grabada de alguna forma? No está en el set. Vaya, hombre, pues yo... Pues yo lo veo una pena, porque esa canción se va a quedar en el aire, va a quedar en el limbo, la canción mal... Que imagino que habrá más compuestas que no habéis tocado nunca, pero esa se la habéis tocado, por lo menos. Sí la habéis tocado. No está, es una pena no que está en el set. El set está como está y no se puede mover ya. Es lo que es. Cada artista internacional tiene su momento y su sitio en el set, su interpretación. Luego al final habrá una interpretación todos juntos del tema y es lo único que te puedo decir que va a ser. Que va a ser largo, eso sí. El concierto será largo. Pues a mí me... No, Nacho, sí que... ¿Qué ibas a decir? Que te he cortado. No, que me parece una pena que esa canción desaparezca. O sea, que bueno... Igual la grabes dentro de 5 años, a ver tú. Bueno, es una lástima, joder. Me da pena que Barón Rojo se quede en canciones que nunca se registren, que nunca queden para la posteridad, que bueno, que sí, que está en YouTube, pero se oye de aquella manera. Seguro que está en YouTube. Alguien la grabó. Sí, sí, claro, pero no es lo suyo, es que quede en un disco. ¿Vale? Eso es lo suyo. Sí, pero para que estuviera en un disco, primero hay que hacer un disco. Entonces, como eso no está en los planes. Es difícil. Pero a ver, igual que no sea la primera vez que grabéis en directo canciones que no estaban... Escucha, Nacho, dile a Armando que la grabe con su grupo. Que él sí graba discos, que la grabe él con su grupo y ya está. Bueno, es que me gusta para el rojo, oye. A todos nos gustan muchas cosas por ahí y no podemos conseguirlas. Ajá. ¿Qué se le va a hacer? Supongo que igual en otros conciertos de la gira la tocaréis. Así podemos viajar y... Está bastante olvidada ese tema. Ajá. Ya. Bueno. Era un tema que trajo Armando para una situación de una gala en Barcelona para tocar algo nuevo. Sí. Y se hizo y se ha hecho pocas veces más. Uh-huh. Yo me acuerdo de, por ejemplo, Campo de Concentración o El Mundo Puede Ser Diferente, que esas fueron inéditas en su momento, cuando aquel doble concierto del pabellón de Real Madrid. Sí. Esas fueron inéditas. Por ejemplo, Campo de Concentración sí la tocamos normalmente. Sí. No todos los conciertos, pero muchas veces sí. Uh-huh. Nacho, para finalizar un poco, porque claro, tener aquí a Carlos estamos abusando de su tiempo libre. Pero claro, estaríamos... Tú a lo mejor has hablado más veces con él, pero claro, yo me tiraría aquí que se me olvidaría hasta cenar, probablemente. Porque yo he sido bastante fan de la banda cuando era joven, luego he perdido un poco ese sector de fan, pero respecto a otras bandas que he sido fan. Y ya cuando te metes en el mundillo de la comunicación, aunque sea de una forma no masiva, pues tienes que dejar a un lado, ¿no?, ese tipo de fanatismo. ¿Cuál crees tú que es un momento cumbre o una anécdota reseñable dentro de la carrera de Barón Rojo que sea poco conocida pero que haya sido muy decisiva en su carrera? Quizás lo más decisivo fue los primeros saltos a América, a Sudamérica. Eso sí que ahí fuimos realmente pioneros, porque no había ido nunca, jamás, ningún grupo europeo. Y fue bastante difícil, ¿eh? Fue complicado tocar por allí. Pero creo que abrimos ahí un camino que realmente luego sí que lo ha aprovechado muchísima gente. Date cuenta que nosotros el primer país que tocamos en América fue en Venezuela. Y pensar ahora que fuéramos da risa. Pero entonces era un país homologable y estaba todo bastante bien. Uh-huh. Y de hecho fueron buenos conciertos dentro de los medios que había. Y la gente salió encantadísima. Luego hicimos Argentina y tal. Y luego hemos ido yendo a todos los países de América. Menos Brasil. Que eso es curioso. Brasil y Portugal nunca hemos tocado. Y son medio hispanos como nosotros, pero se ve que ahí no nos quieren. Pero el resto de América nos lo hemos pateado completo, por todas partes. Y yo creo que eso sí que ha sido una cosa realmente importante. Cuando cambiamos de manager hubo un tiempo que se paró un poco, pero luego Quique, nuestro manager actual, logró retomarlo y lo ha retomado realmente bien. Hemos hecho un mogollón de viajes a América. Y luego él también ha conseguido lo que nadie consiguió en su momento, que es que hayamos entrado en Estados Unidos. Y este año, para el próximo año, tenemos otra gira bastante larga, además, por Estados Unidos, lo cual a mí me llena de orgullo. A mí particularmente, quizá porque eso, porque hemos ido muy poco a esa parte del mundo. Pero vamos, a América del Sur, si es que todavía América del Sur se puede tocar, que yo no lo sé, porque ha cambiado mucho las cosas. Si Dios quiere, al año que viene tenemos una gira muy larga por allá. Y yo creo que es quizá lo más reseñable, porque es donde realmente un grupo como Barón ha tenido una incidencia decisiva para el desarrollo del rock en esos países. Uh-huh. Nacho, ¿tú algún hito que te gustase que reseñar de la historia? Es difícil, claro, porque... Pues yo creo que, bueno, quizás serían los viajes al extranjero, efectivamente, lo que sería más reseñable. No sé qué sería más destacable, si por ejemplo decir el Festival de Reading o decir Estados Unidos, no sé, es que han tenido tanta posibilidad de salir fuera, quizá, bueno... Quizá efectivamente Estados Unidos sería lo más moralmente que más que orgullo que tengo en Estados Unidos, ¿no? Que bueno, que hay un, bueno, una nota muy curiosa, que por poco no salen de España por pasaporte, pero bueno, eso es una cosa que mejor que la web de él, si quiere. Yo creo que de la otra gira que hicimos por Estados Unidos, yo creo que nadie se ha enterado que era España, pero bueno. No. Son cosas que pasan. Para mí me cabe reseñar una actuación que hicimos muy, muy, muy, muy al final de la Tierra de Fuego, casi metidos casi en donde se acaba la civilización allí en América, que solo había, aparte de nosotros, solo había tocado el grupo de Papo Napolitano allí. Era en donde los pozos petrolíferos del más abajo de la Tierra del fuego, como 300 kilómetros más abajo del último aeropuerto que hay, que es Comodoro Rivadavia, que es el aeropuerto más al sur que hay en Argentina. Pues luego desde allí fuimos en automóvil 250 kilómetros todavía más abajo y tocamos en un sitio que ya ni me acuerdo cómo se llamaba, pero era un sitio perdido, perdido, perdido. Uh-huh. Esto, donde hay pequeños campos petrolíferos, y cuando salimos de vuelta para Buenos Aires para coger el avión, todo el camino hasta Comodoro Rivadavia estaba la carretera helada, totalmente, hielo. Hacía como 10 o 15 grados bajo cero. Y quizá a mí lo que me ha llamado la atención revisando la biografía, ahora no tengo el dato en concreto, pero hubo una cantidad de dinero que la compañía Chapadiscos no aportó para que hicieses una gira, si no me acuerdo mal, con AC/DC, y que eso fue un freno en seco en la proyección internacional anglosajona de vuestro proyecto, ¿o no es para tanto? No era con AC/DC, era una gira internacional con cualquier grupo de los que estaban funcionando en aquel momento por Inglaterra. Inglaterra un poco en aquella época era la cabeza, ¿no?, de todos los grupos de rock. Y era hacer una gira adicional a la que hicimos con Hawkwind en lo que era Inglaterra y posiblemente en Europa, el resto de Europa, y si se hubiera podido en Japón. Pero nunca quedó más que en un proyecto que, bueno, posiblemente era necesario que Zafiro hubiera aportado bastante dinero ahí. Y obviamente Zafiro no estaba por la labor. Luego también hubo un momento quizá relevante que estuvimos a punto de firmar con EMI Internacional, pero Zafiro tenía una opción de retracto y tanteo. Y bueno, nos ofreció la misma cantidad de dinero que nos ofrecían los de la EMI y no nos pudimos mover de allí. Luego ya nos tuvimos que mover por las fuerzas porque el Sherpa deshizo todo y se acabó. Pero bueno, las cosas fueron así. Independientemente de lo que el Sherpa cuenta unas locuras que yo no sé si él se las cree de verdad, pero desde luego yo en mis recuerdos no están como ciertas. Y no voy a meterme más por ese territorio. Si alguien tiene que aclarar algo, que lo aclare él. Lo vamos a dejar, sí. No nos vamos a meter en esos terrenos pantanosos, porque además tampoco a mí me apetece dar cobertura a José Luis Campuzano, dadas sus últimas manifestaciones, que no son, por supuesto, del agrado ni de la línea editorial de este programa, así que. Que bueno, que nada más. Nacho, ¿algo que añadir aquí o alguna cosa antes de despedirnos? No, por mi parte no falta nada más. Adelante. Pues nada, Carlos, muchas gracias por haber estado aquí. Mucha suerte en el concierto del día 28, en la gira posterior. Y, pues nada. Y sí que te voy a pedir que nos elijas una canción que te apetezca que pinchemos para despedir este programa de radio. Que son muchas, ¿no? Bueno, vete. Alguna de desafío. A mí el desafío es un álbum que me gusta mucho. Mira, como hablando de cosas de estas, a mí un tema que no se ha oído mucho y que de hecho creo que en la última versión que han sacado del desafío no sale. Es un tema que se llama Político. Ole. Pues Político, que ahora habría que hablar mucho de los políticos, así que nos despedimos con ese tema, un tema poco conocido de Barón Rojo dentro de su larga discografía. Y vuelvo a agradeceros haberos robado un poquito de vuestro tiempo para estar en el programa de radio. Muchas gracias. Muchas gracias a ti y nada. Hasta la próxima. Hasta la próxima. Siempre.